Tercer punto importante. Es importante que pienses en términos positivos. A lo que me refiero con pensar en términos positivos es que tienes que repetirte afirmaciones, frases, párrafos positivos, motivantes para ti mismo. Lo que quiero decirte con esto es, deja de pensar, ¿y si no lo logro? ¿Y si no llego? ¿Y si fracaso? ¿Y si me sale mal? Déjame decirte que una de las teorías de tu servidor que han revolucionado un poquito los conceptos sobre la felicidad y que han revolucionado los conceptos sobre el éxito es decir que el éxito no existe. Y déjame decirte algo, amigo, el éxito no es nada más que un estado mental. El éxito o el fracaso son estados mentales. Tú decides, tú escoges cuando la circunstancia o la situación se convierte en un estado de éxito o en un estado de fracaso. Porque a través de todo lo que tú percibes, tú lo procesas en tu cerebro y tú decides qué sentir y qué pensar. Así es que piensa en términos positivos, dite a ti mismo, lo voy a lograr, sí puedo, puedo alcanzarlo, soy capaz de hacerlo. Cuando alguien te diga que no puedes, no escuches esa información y dile, no me digas cómo no se puede, mejor dime cómo sí lo puedo lograr. Entiende, borra los no se puedes de tu mente y grábate única y exclusivamente que tienes que aprender a hablarte a ti mismo en términos positivos.